aunque me sienta solo. Juro que ya no miraré para atrás. Y ahora tengo más guagua desde que tú no estás. Mejor vete buscando una segunda acción, que ahora estoy en modo cabrón. Arriba de mi maquinón prendido fuego, en busca de un par de gatas. Tiro una historia pa' que tú veas cómo me tratas. Quieren buscar, quieren el bora. Con la mirada me devoran. A ella no le importa la hora, mientras la pasemos piola. Un ratito en el bar y después la maroca. Ella con su amiga montaron complot. Querían fiesta, querían parizón. Querían conmigo y querían con mi bro. Hace tiempo te quería mi bora. Y ahora las gatas se suben solas. Quieren verme que yo ande mal, pero eso nunca va a pasar. Tan arriba la envidia normal, dejen esa mierda que les hace mal. Quieren butaquear en el bora. Con la mirada me devora. A ella no le importa la hora, mientras la pasemos piola. Un ratito en el bora y después en la maroca. Ella con su amiga formaron complot. Querían fiesta, querían parizón. Anda con su amiga y quiere con mi bro. Yeah.